Estamos con el delegado Apolo del equipo de Capilla del Monte, que salió campeón del fútbol senior. Apolo, ¿qué nos podés decir de la obtención de este título para Capilla? Buenas tardes, ante todo. Estamos muy contentos, que es lo merecido por el grupo que tenemos, que son todos muy unidos, así que muy, muy contentos de llegar a este segundo campeonato que tenemos. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Verlo desde afuera con todas las posibilidades que tuvo Capilla, después los penales, parecía que la cosa terminaba 0-0, pero después el gol les dio la máxima alegría. No, fue un sufrimiento muy, muy, muy grande, y cuando hicimos el gol la verdad que fue una descarga de emociones muy, muy grande, la verdad que muy contento, muy, muy lindo el grupo, y contento por todo, ¿no? Por todo. Bueno, ¿algún saludo para alguien en especial? Sí, para todo el grupo, para nuestras familias que nos aguantan todos los sábados y nos apoyan en esto de esta diversión que tenemos, esta descarga tierra que tenemos nosotros, y bueno, a todos los grupos, porque todos los grupos que vienen a jugar, esto la verdad que es una fiesta todos los sábados y se hace de amigos, de muchos amigos, de todos los pueblos, ¿viste? Se pone muy lindo. Y bueno, obviamente que uno dentro de la cancha quiere ganar siempre, pero después está la amistad, la camaradería, cuando algunos se golpea, todos están dispuestos a ser solidarios, a ayudar, así que eso también es para rescatar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, gracias.